nos conocen, todo ha sido destruido. Tantos hombres y animales, todo ha sido aniquilado. Un cuerpo tirado, destrozó el planeta. Contaminación y muerte, es todo lo que queda. Un día después, ¿qué pasará? El mundo me ha destruido, y las aves enfermas, los sellos del poder, muertos están también.